11, si el Espíritu del que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, una cosa muy trinitaria, aquel que resucitó a Cristo entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu, sí, totalmente trinitario. Acá pica nota en un momento, ¿no? San Pablo multiplica los neologismos, ¿no? Superpone frase sobre frase en forma que asombra al lector, sorprende al lector, porque no encuentra términos, por eso los neologismos, no encuentra términos habituales para referirse a una realidad tan nueva, tan insospechada, tan elevada que no tenemos palabras para describirla. Por eso esta cosa trinitaria que se va repitiendo en forma incesante. Estamos en el seno de la Trinidad, está el Espíritu, está Cristo y está el Padre. 14. Cuantos son movidos por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Está el Espíritu. Hijos en el Hijo. No recibisteis el espíritu de esclavitud, servos, el temor servil, ¿no? Ya no os llamo servos. Para hablar de nuevo por temor, sino que recibiste el espíritu de filiación, en virtud del cual clamamos Abba, Padre. Ahí está el Espíritu, el Padre y Cristo. El Espíritu da testimonio junto con nuestro Espíritu, ¿eh? Este también es muy bueno. Está el Espíritu Santo, increado, infinito, y está nuestro pequeño Espíritu creado. En perfecta sintonía, vibran, pronuncian la armonía y vive. Se une a Dios, somos hijos de Dios. Y hijos herederos, comunión total de bienes. Eso que entraba en la definición de la amistad, intercambio de bienes. Herederos de Dios, coherederos de Cristo. Si es que sufrimos juntamente para ser glorificados, es un poco el tema ese de San Lucas, ¿no? Convenía que el Cristo sufriese para entrar en su gloria. Conviene que el cristiano sufra, ¿no?, para entrar en la gloria. Muy famosa la del 18, estimo pues que estos padecimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Muy famosa el 19 también, la creación está aguardando con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. 20. Sometida a la vanidad. No complacida, ¿no?, de grado, sino por voluntad de aquel que la sometió. Libertad de la servidumbre de la corrupción. La libertad de la gloria de los hijos de Dios. 21. Muy famoso el 22 también. La creación entera gime. ¿No? Gime en dolores de parto. No solo ella, también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos en nuestro interior. Este también es muy apto para describir nuestra época, ¿no? Superada la antigua alianza, pero todavía no llegamos a la patria. Entonces, gemimos en nuestro interior aguardando la filiación, la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu lo tenemos bastante ya, pero todavía falta que eso se derrame sobre nuestro entero ser. En la esperanza hemos sido salvados. Y hay un componente que no se ve. En la esperanza hay un deseo, tiene por objeto a Dios, de verdad, como toda virtud teologal tiene por objeto a Dios, toca a Dios la esperanza, pero en cuanto promete la vida futura, la vida eterna, hay un no, todavía no. Lo mismo que en la fe. También tiene por objeto a Dios, toca a Dios, une a Dios. Cada acto de fe. Yo digo el artículo 1 del credo, ¿no? Creo en Dios, Padre omnipotente, y ahí se produce una unión entre la criatura y su creador. Toca a Dios, el objeto de la virtud es Dios. Un contacto que ni los ángeles del cielo ni los demonios pueden separar. Intimidad absoluta entre la criatura directamente a Dios. El objeto es Dios. Hay que revivir en nuestra vida también, no solamente en nuestra inteligencia, sino reflejado en nuestras actitudes y en todo nuestro obrar, el tema de los objetos. El objeto de la fe es Dios. El objeto de la caridad, Dios en cuanto a Dios, ahí Dios lo invade todo. Porque el enemigo hoy nos tienta y nos asedia con la cancelación de los objetos. Todo es sujeto. Todo es subjetividad, entonces uno sufre. Porque no llega a Dios, el objeto es Dios en las virtudes teológicas, no llega al prójimo en las otras virtudes, no llega a sí mismo, una persona totalmente destrozada, desvinculado de sí mismo, de su prójimo y de su Dios. Y eso es la consecuencia del subjetivismo. Entonces, siempre que encontramos esta humilde palabra escolástica, objectum, lo que yace ahí delante de uno, ¿no? Iactum, iectum, yace, ob, salir al encuentro de, ¿no? Lo que yace, eso es muy importante. Eso es muy importante y desbarata la falsedad modernista, ¿no? que odia a los objetos, y abre las puertas a Dios, propiamente, a lo infinito. O sea, como ejemplo, la visión beatífica. En la patria, cuando veamos a Dios, hay una cierta limitación por parte del sujeto, pero por parte de lo que yo veo, soy cuasi infinito, porque estoy viendo y tocando y amando una cosa infinita. Es una cosa digna de meditar y digna de ser deseada en un retiro y en toda nuestra vida. En esta vida conocemos las cosas a través de cristales. No el subjetivismo, no es que conocemos los cristales, conocemos las cosas. Pero a través de los ojos, por ejemplo, los sentidos externos, hay cristales, el ojo tiene una composición física que lo hace apto para ver las cosas, el objeto. Y más adentro están los ojos de la imaginación, la vista de la imaginación, de las imágenes, que también son como species se llaman, ¿no? Species, que es una palabra muy linda en latín, significa bellezas, luces, lo que se ve, spec, ¿no? Como espectador, inspector, lo que se ve. Son imágenes como luces y bellezas que hay en el sentido interno de la imaginación que nos permiten también conocer las cosas, incluso en ausencia de ellas. Y es su dulcis memoria, la memoria solamente en la imaginación, sensible, de Jesús es dulce. Cuanto más su presencia, dice el himno de San Bernardo, ¿no? Pero saber que ya hay mucho valor ahí, nos vamos entrando al ser humano. Después tenemos la inteligencia, que también conoce a través de cristales, que se llaman species también, pero ya inteligibles, no sensibles, ¿no? Que son los conceptos. Concepto significa hijo, conceptum, ¿no? Concebido. En Dios eso forma una segunda persona, en nosotros es una riqueza, una belleza, una luz, en la inteligencia, ¿no? En la inteligencia, las especies, se distingue impresa y expresa. Cada vez más perfecto, cada vez más elevado, la nobleza del ser humano está ahí, en ahí es parecido a los ángeles. Y en la vida eterna, en la patria, En el lugar de la función que cumplen estas especies para conocer las esencias de las cosas, ahí va a estar el verbo de Dios. El verbo de Dios mismo, eso es lo que posibilita la visión beatífica. Que en nuestra inteligencia, en la función que ahora cumplen las especies, la cumple el verbo de Dios. Entonces yo veo a Dios cara a cara y veo la esencia de Dios. Porque tengo, ya no tengo más las especies de ahora, que son absolutamente incapaces de ver a Dios. Las del ojo físico, las de la imaginación y las de la inteligencia. Todas las tres son incapaces. Pero ahí en la patria tenemos eso. Es muy deseable, muy, muy digno de entrar ahí. Entonces va a estar en lugar de las especies el verbo de Dios. En el verbo yo conozco a la Trinidad Santa, la esencia de Dios. Conozco también las cosas del mundo, los amigos, en la patria, en la vida eterna, ¿no? Pero en el verbo los conozco. Todo conozco, porque el verbo es infinito. El que ve el verbo de Dios ve todo. Así están los santos ahora, los bienaventurados, incluso nuestros familiares que están en el cielo. En el verbo ven todo. Sin sufrir por las cosas de la tierra, porque es beatífica, hace beatus, hace feliz. Y sin cancelar las especies de la tierra. Esta luz, cuando vemos todo en el verbo, se llama luz matutina, por su esplendor, por su luminosidad. Pero quedan también las de la tierra. Nuestros afectos, nuestros objetos de estudio, también quedan como especies, no es que las cancela por entrar el verbo ahí, quedan y se llama luz vespertina, es una luz menor, pero los bienaventurados tienen las dos. De tal manera que Dios realmente ha reservado para nosotros una cosa tan maravillosa que no podemos ni siquiera soñarla. Con todas estas palabras que acabo de decir apenas es una mínima pincelada, pero invita el deseo de entrar realmente, de llegar a la patria y de entrar a la visión al cielo, ¿no? A lo que llamamos cielo. Después de la resurrección, por supuesto, con cuerpo también, ¿no? Y el mundo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Sí. Sí, hay que leer mucho el suplemento de la Suma Teológica, vale la pena, ahí están esas cosas. Ahí está todo, sí, trató Santo Tomás en el comentario de las sentencias y Reginaldo de Piperno lo puso como suplemento, lo sacó de ahí, lo puso en la Suma para completarla. ¿Cómo van a ser los cuerpos resucitados? ¿Cómo es la condición de vida de los resucitados? Una belleza absoluta. De lo más lindo que hay para leer en la Suma Teológica. Todo trata, hasta la edad de los resucitados, el sexo de los resucitados, la comida de los resucitados, todo, todo, todo. No hay cosa, las uñas, si van a estar o no. Impresionante, con esa, ese filo medieval que no dejaba cosas sin estudiar. Continúa realmente este capítulo maravilloso. Esperamos, el tema ese de la esperanza, que el Papa rescató en su encíclica. El Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, versículo 26, ¿no? Largo versículo 26. No sabemos orar como conviene. ¿Qué orar? No sabemos qué orar. Pero el Espíritu está intercediendo el mismo por nosotros con gemidos inexpresables. Esto es maravilloso para la vida de oración. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Sentir en el sentido profundo, en el sentido de sensus. También para la inteligencia, no solamente lo sensible. ¿No? Sentir del Espíritu, porque éste intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Otro también que vive, tiene vida propia y lo tenemos que hacerlo un lema eterno. Sabemos además que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, los llamados según su designio. Y después la frase más importante sobre el misterio de la predestinación. Él, a los que preconoció, los predestinó a ser conformes, acá está el tema de la forma, esta cosa que da el ser, configura, define y da como alma, a la imagen de su Hijo. Sinmorfus, se dice eso en acusativo, ¿no? Sinmorfus. Tal cual como en latín. Forma. A la imagen de su Hijo. Para que éste sea el primogénito entre... ¡Qué maravilla esto! ¿No? Para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto parece los hebreos, ya la carta a los hebreos. Y a esos que predestinó, también los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a esos que justificó, también los glorificó. Esta es realmente la frase que estructura todo el tratado de la predestinación. Y realmente es portentoso y nos llama a nosotros, acá está la palabra llamar, entre otras, a no ser inertes en manos de la predestinación, sino que también nuestro corazón vibre con este designio infalible y poderosísimo de Dios, que no solamente preconoce, sabe lo que va a pasar, sino que mueve, predestina. Es verdadera moción divina, de enorme eficacia. Pero realmente es una oración, eso es que esto es un super salmo, digamos, ¿no? Un salmo del Nuevo Testamento, ¿no? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún entregó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará gratuitamente todas las cosas con Él? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si Dios justifica, ¿quién podrá condenar? Cristo Jesús, el mismo que murió, más aún, fue resucitado, está a la diestra de Dios. Él es el que intercede por nosotros. Es muy importante lo de la diestra de Dios, el sentido del misterio de la ascensión. Tiene mucho que ver con Cristo Rey. Está muy descuidado en nuestra meditación y en nuestra prédica. La ascensión, hay que leerlo en el Catecismo Romano, en el Catecismo de Trento. Fabuloso el comentario de la ascensión. El hecho de estar él a la diestra de Dios lo constituye en Cristo Rey, cabeza y sacerdote, infalible, presidiendo nuestra vida. Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Es prosa poética, elevada, es poesía. Según está escrito, por la causa tuya somos muertos cada día, considerados como ovejas destinadas al matadero. Mas en todas estas cosas triunfamos gracias a aquel que nos amó. Estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas presentes, ni cosas futuras, ni potestades, ni altura, ni profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor.